Bueno, pues comenzamos una emisión más de Imperio del Metal, programa número 59, ya aquí en directo desde Radio Utopía, desde San Sebastián de los Reyes, como ya sabéis. Que sepáis que el becario este que he fichado para la mesa no me hace ni puto caso. Pero ni puto caso, además yo tenía que estar de vacaciones y no estoy de vacaciones, que lo sepas. Pues nada, hoy teníamos una tarde genial con nuestros amigos de Agresiva, con nuestro amigo Miguel Coello, con nuestro amigo Samuel, que están por aquí ya. Hola, en el estudio. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? De puta madre, pero os digo una cosa, yo tenía que estar de vacaciones y porque teníamos este día, si no, el David está de vacaciones. Te voy a decir una cosa, está de vacaciones además porque te digo una cosa, yo... Para trabajar. Pero dila ya. Cuando voy a trabajar, tengo el tema de la radio, pues por el tema de evadirme un poco, del estrés acumulado entre semana y tal. Pero si no tengo que trabajar, no hay estrés acumulado. Yo tendría que estar tocándome la polla y viendo la vida pasar. Bueno, que joder, lo sepáis. Pues ya lo siento, chicos, que por nuestra culpa tengas que estar aquí dando el callo. Aquí, no pasa nada. Luego me invitas una cerveza y ya está. Que se jode y que se aguante. Para eso debería de funcionar la máquina. Bueno, pues es verdad. Pues lo dicho, ya que el becario, como digo, hoy está muy rebelde y no me hace ni puto caso. Sí. Aquí tenemos a don Miguel Galán Coello y a don Samuel San José. Buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar un ratito con ellos de, bueno, pues de ese recién calentito editado Ritual Life, Teen Years in War. Vamos a hablar sobre ese disco, pues sobre esa noche. Calentito. Y sobre todo le vamos a hacer trabajar un poco, ya que nosotros somos bastante perros, y ellos mismos, bueno, pues han traído temitas que ellos quieren que suene en el Imperio. Y bueno, pues eso va a ser un programa especial, pues, oye, pues, distendido con nuestros hermanos de Agresiva. Con alegría, amigo, con mucho gusto, curramos aquí lo que haga falta. Por supuesto. Oye, que sepáis que lo he dicho de coña, vamos, que yo encantado de estar aquí con vosotros tomando una cerveza. Está más claro que el agua. Yo es que no estoy con las secciones, así que lo siento por puteado. Lo siento por Samu que venía una cosa. No, lo siento por Samu que venía sediento el hombre y encima aquí las máquinas no funcionan. Y quería tomarse algo, macho, al final a tomar por culo. Una mala tarde la tiene cualquiera, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar con un temita del disco, de ese Ritual Life. Me parece estupendo. Editado el día 31 de mayo, o sea, hace nada, recientito. Bueno, vamos a escuchar el segundo corte. Me parece bien. Si te sale de los cojones, vender. Ya lo tengo preparado, no te digo nada. Vale. Porque antes me parece que no te ha salido, entonces ahora, si no te importa... Espérate, se va a preguntar. ¿Cojones os sale? Sí, tiene que ser. Venga, pues vamos ahí. ¡Vamos arriba, hostias! ¡Vamos! Yeah! Bueno, pues ahí estaba ese Heading for Midnight, el segundo corte de este grandísimo trabajo, este homenaje a los 10 años de la banda, de Agresiva. Y ya yo, pues una maravilla, ¿verdad? Hombre, por supuesto. ¿Qué vamos a decir nosotros? Hombre. A ver, ¿qué vamos a decir nosotros, hombre, macho? Los fan. Es que son number one estos que están aquí, macho. Number one. Nos salimos vivos de aquí, de Red Utopía. The best band on the world. In the world. Nos ponemos coloradas, por favor. Bueno, pues como ya sabéis todo, lo hemos hablado aquí en el Imperio ya muchas veces. Estuvimos con ellos antes del concierto, también hablando aquí. Y bueno, pues finalmente, esa gran celebración de los 10 años en la batalla de Agresiva quedaron recogidos en este Ritual Life, 10 Years in War. Correcto. Así. A ver, lo primero, disco grabado en la Sala Nazca el 15 de diciembre. Contactéis con la gente de Jack Slave. No se me olvida, tenemos una entrevista pendiente con Chisco, a ver si podemos organizarlo. Escucha, pues no hace tiempo, sin vergüenza. Sí, es, escucha, claro, estará hasta los cojones ya, Chisco. Sí, vamos, ¿vale? A ver, pero bueno, es que la vida es así. La vida es muy dura. Bueno, es larga y dura. La como... terminemos, no se acabó el año, o sea que terminemos haciendo. Sí, eso está más y claro. Si no, el año que viene, sin problema. Joder. No, hombre, no. Lo tenemos pendiente. Ya demasiado. Ahí. Bueno, pues primero un esbozo un poquito de cómo visteis vosotros esa noche, esa celebración de vuestros 10 primeros años, de esos 15, 20, 30, 40 que va a tener la banda en su historia. Sí. O más. Contándonos un poquito las sensaciones de aquella noche. Pues no sé. Por mi parte, se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pues, muchos nervios, por un lado, por el tema de la grabación. Sensaciones buenas de mucha emoción, mucha felicidad por haber hecho el concierto. Luego también, por otro lado, pues un pequeño mal sabor de boca por querer que siempre salga un poquito mejor. O sea, hay muchas sensaciones ahí mezcladas, digamos. Bueno, eso lo hemos hablado muchas veces también, y además a nivel personal, que Agresiva es una banda que siempre quiere más. O sea, después de un concierto, sí, siempre joder, pues bueno, esto Agresiva, tal, esto cual. Agresiva, ya yo, perdona que te corte, que quiere más, y nosotros como fans de la banda también queríamos más, porque es que se me hace corto el disco. Bueno, o sea, pues mira, eso es buena señal, creo. Pues eso para mí es buena señal, cuando te dicen eso de un disco. Pero vamos, ya te digo, por eso, no sé, son muchas sensaciones contradictorias muchas veces las que te llevas de un día tan especial como ese, ¿no? No sé, Samu, qué opinará al respecto. Estoy prácticamente de acuerdo con mi camarada, solo que quizás yo sí, verdad que no sentí tantos nervios, no estuve nervioso casi en ningún momento, pero sí que recuerdo que fue una tarde muy intensa, a todos los niveles, de si vendría público, no vendría público, qué aspecto mostraría la sala, cómo sería el sonido, cómo interpretaríamos nuestros temas, pero más a nivel de intensidad. Realmente no me sentí ni nervioso ni quizás un poco incómodo debido a problemas técnicos que tuvimos sobre el escenario. Pero por lo demás no... Sí, ahí sí estoy de acuerdo yo con Samu también. Esa incertidumbre de la asistencia de la gente, ya la verdad es que te deja que cuando acaba estás completamente agotado. Eso sí que coincidimos todos, yo creo. Pero quizás a lo mejor eso, de esos problemas técnicos, vosotros como banda, si los conocéis bastante bien, ya que estabais ahí y estáis hasta la polla ya de tocar y demás, pero quizás eran poco perceptibles a lo mejor para el resto de la gente que estaban ahí. No, fuera no se notó nada. No, de hecho, me consta que tuvimos muy buen sonido, muy muy buen sonido, pero arriba por momentos... Aparte que es que ese día te comes la cabeza mucho más, porque problemas técnicos hay en todos los bolos. Eso está que da. Pero claro, ese día, sabiendo que se va a grabar, pues no sabes hasta qué punto esos problemas van a afectar a la grabación, si se van a notar, si se van a poder arreglar, si no, tal. Y entonces pues estás un poco, por lo menos por mi parte, un poco nervioso y con incertidumbre, claro. Y con incertidumbre, pues hasta que no tocas la última nota, ¿no? Pero bueno, eso es normal, esto es así. Hombre, realmente, ya ahora empezamos a animar a la gente para que se haga con una copia de este disco, para que tenga un recuerdo sonoro de lo que fue esa noche especial para todos, tanto para ellos como para sus seguidores fieles de toda la vida. Fue un lujazo, volvemos a decirlo de siempre, el que se lo perdió pues ya sabe. Además que fíjate qué cosa más bonita, ¿no? El tema de no hemos hecho ningún directo como banda, llevamos ya una trayectoria de 10 años, y lo queremos hacer de esta forma, ¿no? Para que llegue el décimo año y vamos a hacer ese directo que tantas ganas teníamos de hacer y lo vamos a compartir con la gente que ama la música agresiva, ¿no? Sí, bueno, hubo algún intento previo, pero más a nivel personal, ¿no? Más bien para chequear cómo sonábamos en directo, pero nada que fuera publicable a ningún nivel. De hace muchos años, allá por 2013-2014. Sí, era una idea que os rondaba ya la cabeza bastante. Sí, y aparte que... Pese a todo lo que estamos aquí comentando, siempre el sentimiento con el que salimos fue totalmente gratificante. O sea, todo fue muy positivo, todo salió muy muy bien. Y más si piensas en los medios con los que cuenta una banda pues, de nuestro nivel para tratar de sacar un trabajo así. Es bastante más complicado y bastante, sobre todo, es complicado porque te expones más que nadie. Sí. Una banda a nuestro nivel se expone mucho más que cualquier banda grande. Y yo creo que el trabajo, y así lo decía antes ya yo creo que vale bastante la pena y plasma de una manera bastante fidedigna lo que hacemos en directo. Pese a que solo sean 9 temas, pese a que dure, el concierto fue de 1 hora y media y vale, quizás solo hayamos querido rescatar 50 minutos, pero en esos 50 minutos sí que están condensadas la intensidad de lo que hacemos nosotros en directo. Sí, como bien dice, 50 minutos pero intensos. Eso es. Yo creo que la única parte negativa fue el capullo del Merchant, que les perdió las chapas de la chapa abridor de agresiva. ¿Has perdido todas? No, no queda ni una. A este ser, ¿de dónde le sacasteis para que estuviera en el Merchant? Porque la verdad es que... Vimos que trabajaba de zombie para otro grupo y dijimos, hostia, aquí ya tengo el maquillaje. Y así no asustas a la gente y a mí. Lo malo es que en el backstage había mucha cerveza. Entonces, a mí no se me puede dejar al lado de la magua así eso, tan gratuitamente. Eso no pasa de ser una mera anécdota. No hay... Bueno, pues vamos a ir con el primer temita que nos ponga el Galán, coño. Vamos a ir poco a poco desgranando. A ver, Galán, aquí ha venido a currar. Ah, vale, perdona. Lo vas a presentar y todo, ¿no? Claro, tendré que decir lo que voy a poner. Claro, ¿no? Voy a tener que yo improvisando presentaciones. Lo que pasa es que voy a tener que presentar. Yo quería poner una cosa, pero me la pisó el cabrón del Bender hace 2 programas. Ah, sí, no jodas, sí, tío. Sí, porque yo quería poner hoy, bueno, de hecho lo voy a poner. Lo que para mí, en lo que llevamos de año, es uno de los mejores discos que ha salido, que es el de los americanos Paladín. Y del taza. Cual me pisaste hace 2 programas el tema que yo quería poner, cabrón. La taza. Pero bueno, aún así, pues me apetece poner un temilla de este disco. Y entonces, pues he traído uno que se llama Shoot for the Sun, que es el tema del que han hecho el primer vídeo. Y la verdad es que a mí es un grupo que me encanta. Yo no sé si lo has escuchado este disco. Yo la verdad es que escuché lo que pusimos aquí y bueno, pues no voy a engañarte, no lo escuché con mucha atención. Porque... Un pepino que pues, a mí personalmente tiene todas las de ser el mejor disco del año si nada lo cambia. Entonces me parece un grupo súper bueno, súper interesante. Bueno, queda mucho año y queda el disco de Agresiva todavía. Ya hablaremos. Ya bueno, hablaremos a lo mejor el disco de Agresiva no sale este año y sale el año. Sí, bueno, ya veremos si es por tocar las pelotas. Entonces, pues nada, ya te digo, he traído el Shoot for the Sun de Paladin. Me parece una mezcla súper interesante. Es una mezcla entre Dragon Force, Ex Mortuus y Holy Grail. Escucha, ¿cómo? ¿De quiénes has dicho? Dragon Force. Puah, le acaban de doler los oídos al yayo. Pero es, no te digo pero, nada más, ¿vale? Pero son es muy leve. Son puntualmente, bueno, son guiños no, al... No está al, el tonto al... la polla al chino con el ventilador en la melena, ¿no? Que, bueno. Yo creo que a yayo le van a molar y te tienes que escuchar. No, le molaron, porque, le molaron. Porque mola mucho. ¿Vamos con él? Venga, cuando quieras. Look around and let yourself be free. Buena elección, Galán. Muchas gracias, Bender. Me alegro que coincidamos. Sí, sí, hemos coincidido. A pesar de que te haya tomado la ventaja en esta, por esta vez. Sí, sí, la verdad es que me jodiste ahí bien, pero es que lo tenía que poner, tío, porque es que me flipa este disco. Fíjate que es lo que estábamos hablando hace un momento fuera de micros. Primer disco de la banda, habían sacado una demo con un par de temas. Sí, sí, sí. Y además, sí, al parecer, lo que me has comentado, que yo no he escuchado la demo, los dos temas, por lo visto, sí, bueno, un sonido. Demo entre comillas, porque es que suena mejor que el disco, ¿sabes? Pero bueno. Como aquí en España. Es que en Estados Unidos es otro nivel, tío. Bueno, ahora vamos, le toca a Samu. Samu, elige tema. Sé feliz. También con un grupo nuevo, aunque el disco ya tiene algún tiempo. No, yo voy a ir con un clásico. Voy a intentar un poco ir marcando el contrapunto a mi compañero Miguel. En nuestra línea. En nuestra línea, como siempre. Y yo voy a ir con ese clásico Where Eagles Dare, de Iron Maiden, del Peace of Mind. Por cierto, se lo quiero dedicar a Fernando de Almería, que sé que anda a la escucha. Se lo dedicamos porque además es... Un abrazo, sí, sí. Qué buena elección, macho. Si es que... Sí, sí. Cómo no, las elecciones del Samu, macho. Y desde aquí le mandamos un abrazaco también a Fernando de Almería, que es un fiel oyente del programa. Sí, hombre, claro que sí. Un grande. Abrazaco. Y a Fernando Romay también. Fernando Romay no, no, porque a ese le gustan los nikis. Ah, pues nada, pues que le den por culo. Bueno, pues después de esta banda muy poco conocida que acaba de salir ahora mismo, como son Iron Maiden, pues seguimos con esto que está sonando y que va a sonar de fondo durante todo el programa, porque ya que han venido nuestros compadres Miguel Coello y Samuel, pues este Ritual Life, esos 10 años de banda en directo. Esa gran celebración. Ahora volveremos a la carga sobre esa noche también, iremos desgranando un poquito lo que ocurrió allí. Yo creo que vamos a poner otro temita de los que nos ha traído el gran Miguel. Luego pondremos otro de Samu y luego volvemos a la carga con ese Ritual Life. A mí me parece puta madre si eres el regidor, ya, yo no digo nada aquí, yo, pero si yo no solamente hace, soy si un no puto hace, becario. Pero si no me hace ni puto caso, becario. Ya, tío. A ver, Galán, a ver, ¿qué nos, otro, qué, otro otra cosita mira, ¿no? que nos trae? ¿Puedo saludar antes? ¿Puedo saludar? Sí, hombre, por supuesto. Ah, vale. Por supuesto. No, es que como se me ha antojado porque lo ha hecho el Samu, digo, yo voy a saludar yo también. Culo veo, culo bueno, quiero. Antes de escucha, nada, mira, puedo saludar, pero tampoco te decedas, que es que esto, ¿qué va a pasar aquí? Vale, vale, escucha, muy breve, te prometo. Es que esto no es pasapalabra, ¿me entiendes? ¡Qué cabrón! No, escucha, simplemente saludar lo primero a nuestros compis de banda, a Miguel y a Nitro, que no han podido venir por temas un saludo, laborales. Un saludo a ellos. Un saludo muy fuerte. Nitro, no me he jubilado todavía, cabrón. Y luego quiero aprovechar para saludar a un amiguete mío, que es mi colega Javi García Velasco, que sé que nos está escuchando también. Antiguo presentador del programa de radio El Ojo del Tigre, y al cual mando un fuerte abrazo desde aquí. Muy breve, vende. Pues un abrazo para toda la peña que ha dicho Miguel, desde la gente de Imperio del Metal, tanto del Yayo. Por supuesto, como, hombre, a Miguel un abrazo desde aquí, a Miguel Martín y a Nitro, pues claro, por supuesto. Vamos. A pesar de que te llame abuelo y que te diga que sí, bueno, es así, es que es un tío majo. Seguimos con otra propuesta que nos trae el señor Galán. Sí, a ver, yo ahora me molaría, o sea, yo he traído en realidad cosas de lo que más me ha molado últimamente, ¿no? De los últimos meses. Entonces esto que he traído ahora no es de este año, salió en diciembre del año pasado y es un disco de un grupo argentino que sé que a ti te gusta. Hombre, ya aquí, el metal de los que nos gustan a ti y a mí, que se llama Hermanos de Sangre. Yo no los conocía, el año pasado se descolgaron con un disco que se llama Hoy no es un diablo blanco y negro, y me ha parecido un discazo, tío. No ¿En qué onda va esta peña, Miguel? Pues es un poquito ecléctica, hace un metal melódico bastante personal. Entonces, si tuviéramos que asimilarlo a cualquier otra banda, yo lo calificaría simplemente como heavy metal. Sí. Tiene retazos y guiños a otros estilos, pero es heavy metal muy chulo, cantado en castellano, por supuesto. Y lo que comentaba antes con Yayo también, sin ser unos virtuosos de sus instrumentos, con una producción más bien discreta, típica producción argentina y tal, me ha parecido unas composiciones súper brillantes. Y este tema me ha gustado especialmente, que se llama Germen. Y pues nada, a ver si os mola. Germen de Trigo, que es nuestro amigo. Vamos corriendo, no sueltes mi mano, soplando el viento, volaremos más alto, vamos corriendo. amar, amándonos con humildad, despejando si está mi techo azul, el germen volverá. Vamos corriendo, no sueltes mi mano, soplando el viento, volaremos más alto. Vamos corriendo, no sueltes mi mano, soplando el viento, volaremos más alto que el sol. Gran elección, como siempre, del galán metal argentino de puta madre, de ese que nos mola aquí, además en el Imperio Huevo. Metal de calidad, tío. Además, ese metal argentino que es el que hizo que nos conociéramos realmente el galán y yo. Nos hicimos colega gracias al metal argentino, tú fíjate. Fíjate que estamos hablando de una banda que hace un año que ha sacado este disco. Sí, como le pasa a mogollón de bandas argentinas que están activas, pero que tienen a lo mejor en una trayectoria de 15 o 20 años, tienen tres discos. Sí. Una cosa que pues no... la verdad es que me ha molado. Estos hay que seguirlos y bueno, pues ya sonarán más aquí en el Imperio. Porque no sé lo de los cojones, básicamente. Básicamente porque tú eres el puto regidor. Quiero decir. Vale, y se acabó. Venga, vale. Y no molestes, vende. Vale, lo siento, perdóname, tío. Lo siento. Hago en la pelos. Bueno, ahora vamos con un temita de Samu. Joder, cómo mola esto, macho. Hoy lo tienes fácil. Ahora de tocarse los huevos. Es que ahora mismo han cogido los papeles, tío. Mira, Miguel es como si fuera. Como si hiciera de Bender. Y Samuel es como si hiciera de Yayo, tío. Es una cosa. Está bien, está bien. Por el tema más clásico de tal. Nada. Vamos a con un temita de Samu, coño. ¿Te acuerdas del disco ese que te traje de Desmond Child? Con temas de Alice Cooper, de Kiss y de Bon Jovi. ¿Qué te parece? Parece que he dejado de ser ya yo de repente. De momento es solo tarjeta amarilla. El próximo, programa siguiente... por culización yágica, invitado no, Samuel. San no, José, no, no, no. Es, pobre, no, es que eso no va a volver a ocurrir. Jamás en la puta vida. Hostia. Cambiemos de tema, Un guarda la escopeta, tío. Bueno, de esto ya lo hablamos nosotros, pero que no se entere él. Bueno, sí, ahora ya en serio. He elegido un tema de Mercurio llamado Esclavo, porque es un disco, bueno, que salió hace aproximadamente un año. A mí me enganchó profundamente. Creo que a nivel de melodía vocal, a nivel de temas, pues es un disco que como te guste, te atrapa y te cuesta luego mucho soltarlo. Y creo que como a casi todos los que nos gustó este disco, pues nos hemos quedado a la espera de una digna presentación en directo. Desde aquí hago un llamamiento para ver si hacen un poder aquí el amigo José, Juanito y demás, para ver si finalmente se animan y montan algo, porque yo creo que realmente vale la pena, merecería la pena ver cómo interpretan estos temas en directo. Y nada, y para todos los oyentes, pues esto es Esclavos. A mí en particular me tocan la patata con esto, lo saben, ¿no? Porque... además, teniendo en cuenta que somos unos fan de Mercurio desde sus inicios, desde antes de que tuvieran... Bueno, desde que estaba José en posesión... Desde antes que Mercurio fuera Mercurio. Exactamente. Bueno, de hecho, desde que José estaba en posesión, que ahí ya... yo personalmente ya le seguía entonces. Una vez que empezó Mercurio, además tuvimos la oportunidad de verlos antes de que tuvieran disco y todo, ya les pudimos ver. La verdad es que les hemos seguido por todos los sitios que han tocado en la Comunidad de Madrid. que son bastantes en aquella época, cuando sacaron luego los dos primeros discos y tal. Y con este Regénesis llegaron a un punto culminante que espero que superen en ese trabajo que ya está preparando José, que está ahí, sí, señor, trabajando en ello, porque estamos trabajando en ello. La putada es lo que dice Samu, ¿no? Que los fans de la banda realmente, pues nos gustaría verlo en directo, verlo como claro, se registra en directo. A mí, por ejemplo, José es un vocalista que me gusta muchísimo, solo he visto con Wild, y me gustaría ver también, pues, hacer estos temas que... Yo, hablando con él, porque alguna vez pues, me lo he encontrado en mi trabajo y he estado hablando con él. El tema está en que, claro, para reflejar todo lo que supone ese disco, el Regénesis en directo, hace falta, sabes, tener unas condiciones mínimas. Ese es el problema, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo con Samu. Yo creo que deberían hacer ahí un poder. Bueno, tendremos que... Eso sería una fecha imprescindible. Y vamos, que a mí también me parece un discazo y sería... Y más si llevan años sin prodigarse. Claro. Sería muy... Tendremos que coger un día a José por banda y a Juanito y ponerlos a los dos ahí contra el rincón. A ver qué vas a decir. A ver, la vas a poner contra la pared, pim pam, pim pam. A ver, vamos a ver. Contra arrinconarlos. Ah, vale. A ver si entre todos somos capaces, hombre. ¿Pero de qué? Me estoy perdiendo. De cagan el bolo, joder. Vale. Así le vamos a porculizar al final. Si el que populizar es a mí. De cagan el bolo. Eso va con... Bueno, pues vamos con esos Mercurio, con ese Esclavos, puta maravilla, puto temazo de los grandísimos Mercurio. Llegar a ni más profundo desprecio. Durante un año he sido vuestro bufón. Me avergüenza no haber tenido el coraje de hacer esto mucho antes, coño. Me niego a seguir siendo vuestro cómplice. Venga, que siga la farsa. Pero desde esta noche no contéis conmigo. Bueno, pues grandísima elección, Samu. Me quito el sombrero. Me quito los auriculares ante ti. Los auriculares, las gafas y lo que haga falta. De hecho, aquí, como todos somos fanáticos de Mercurio, claro está, además, pues sí. Con la trayectoria de Imperio del Metal, que ya tuvimos aquí Mercurio hablando de este Regénesis en un especial. Y estimo con ellos. Cuando vuelvan a sacar otro disco y los tendremos por todas supuesto, las veces que quieran, pues porque vamos. Somos enamorados de su música, la verdad que sí. Bueno, ahora volvemos a aquella mágica noche de la Sala Nazca de diciembre del año pasado. Contasteis con un montón de invitados. Contasteis con Oscar Sancho, con Cecilio Pelito Perfecto, Daniel Villaseñor, Eduardo Chamón, Javier Endara y Narciso Tenorio. Así es. Bueno, sensaciones de aquellas colaboraciones. ¿Cómo vivisteis el momento? Además, por ejemplo, de volver a estar junto con Eduardo y con Edu y con Daniel. Ex miembro de la banda que estuvieron con vosotros grabando el Eternal Foe y demás. Pues no sé qué decirte, Chayo, porque en el caso concreto de Edu y de Dani, yo personalmente disfruté casi más los ensayos previos que hicimos con ellos que el día del bolo, porque muchas veces el día del bolo, entre como estás a mil cosas, tampoco claro, te enteras muy bien de. Claro, no estás de tal, a mí. Claro, y no puedes estar atendiendo claro, a no, la no, atención que querrías. No atiendes a la gente como se merecería, de hecho. Aparte, bueno, por temas escénicos, a mí me pillaba al otro lado donde estaban ellos, apenas les vi. Y entonces yo disfruté mucho más de los ensayos previos que de ese día. Pero vamos, obviamente, no hace falta decir que para mí fue muy especial. El grupo lo monté con Edu. Y hombre, Edu tenía que estar de alguna manera ese día. Y Dani, que no estuvo desde el principio, pero prácticamente, con lo cual eran dos de los invitados importantes ese día. Yo con Dani, por ejemplo, que tuve después el placer de hablar cuando terminó el concierto, estaba con un subidón tremendo, sí, vamos. Sí, joder, pues me alegro mucho porque de lo que se trataba también es de que lo disfrutaran ellos y de que pasaran un buen rato. No deja de ser una celebración, además. Efectivamente. De esos 10 años en los que ellos han colaborado. Exacto. De una forma constante, además. Sí, encima, en el caso de Daniel Villaseñor, pues que pilló, estuvo con nosotros en una época en que hicimos muchísimos bolos. Muchos bolos con Eternal Foe, hizo sí, los sobre todo con el Crank of Our Time. Sobre todo con el segundo, sí. Sí, y sí que. Bueno, con el segundo no. Con el segundo disco, digo. No, pues con el segundo disco hizo la presentación solo y luego entró Jaime. ¿En serio? Ah, sí puede ser. Sí. Yo paso hizo mucho con Eternal Foe. Lo que pasa es que sí es verdad que estuvo en esa época en que la banda empezaba a salir de Madrid. Empezaba a ir a Barcelona, fuimos a Badajoz, Jaime creo que no pudo venir. Pero sí es verdad que empezamos así, fuimos a Valencia. Entonces fue, en mi caso particular, el verme otra vez tocando a su lado. Pues fue algo muy muy dulce, muy claro, gratificante. Sí, sí. Además, ¿cuánto tiempo hacía que a lo mejor Dani no cogía un bajo, macho? Pues bastante, porque era además el motivo de dejar la banda, es que se fue. Costurero. Claro. El Corte Inglés, no te jodes, este. El motivo de dejar Agresiva fue porque se fue a trabajar a Francia. Claro. Con lo cual Dani llevaba sin coger un bajo, como tú dices, muchísimo tiempo. Y lo que te hace que dejó también la banda en un momento súper guay. Claro, entonces, pues oye, si él realmente lo disfrutó, como tú dices, pues yo me alegro doblemente de que haya ido. Me mola el rollo este de después de las controversias. No, estuvo en el segundo. No, estuvo en el primero. Yo recuerdo la gira del segundo disco con muchísimas fechas, sí. Pero sí que es cierto que muchas las hizo Jaime. Sí, entonces, muchas veces. Sí. Él solo hizo la James. Presentación. James. Exactamente. James Short. Dani solo hizo Madrid y Valencia. No, cuando hicimos el doblete con Alténico. Vale, tú ya, si me tienes que dejar mal alguna otra vez, Samu, ya sin problema, ¿eh? Tú. Hombre, ¿para qué está la radio si no? Escucha, Samu, si se puede enterar todo el mundo, joder. Estos son los momentos que molan, tú sigue ahí. Y además esto, como no se puede cortar, montar, no sé qué, claro, no claro. Se toma por culo. Claro. Además, ya, como decimos, a ver, Óscar Sancho, un clásico de la escena. Cada vez que anima, Oscar, llevamos mucho tiempo. Anima cualquier sarao de una forma total. Javier Endara y Narciso Tenorio. tuvieron parecido. Bueno, y Cecilio, con esa colaboración, con ese temazo de los Maiden de Ivo Lamendú. Todos los invitados estaban muy pensados y estaban invitados por una razón, había un motivo, y bueno, pues espero que se entendiera así el día del evento. Claro, no fue así, vamos a invitar por invitar además, a hacer el Sálvame del Metal. O sea, todos han sido importantes para la banda de alguna u otra manera, entonces eso fue lo que se pretendía reflejar allí. Además, tú fíjate que cada uno en su estilo, porque son estilos totalmente dispares. Sí, claro, claro. A ver, claro, también tuvimos un poco la vista de, a ver, el caso de Narciso Tenorio, profesor mío de canto, he compartido con él música, le he compartido de todo. Pero cada vez que nos reuníamos en clase de canto y cada vez que hablamos un poco de música, él siempre me habla de las tristes alas del destino. Entonces había que hacer un tema de Judas Priest. Diamonds and Rust, ¿no? Efectivamente, aprovechando que él había grabado Diamonds and Rust con Javier Mira. Sí. Y que nosotros también la conocimos porque Miguel y yo le hicimos una noche por ahí perdida en un acústico. Sí. Estos son los misterios de la música. En Aluche, pues joder. Blanco y en botella, ¿no? Blanco y en botella. De hecho, horchata. Podríamos haber tenido muchísimos más invitados porque afortunadamente ha habido muchísima gente que ha apoyado a la banda en estos 10 años y muchísima gente que ha sido importante para la banda. Lo que pasa, claro, no puedes invitar a todos a los que tú querrías. Y mucha gente que ha sido invitada también a lo largo de los años. Claro, claro, claro. Yo sé que estabais en contacto con el Fari, pero falleció. Falleció. Entonces montamos la banda. Homenaje al Fari. Cabrón, el Yayo. Hay torito bueno, hay torito malo. Bueno, pues vamos con un temita de agresiva, ¿no? Coño, de ese Ritual Life, que es lo que estamos celebrando hoy aquí. A ver, elegid vosotros, coño, que no hacéis nada. Pues un tema que me gustó bastante como quedó en la grabación, particularmente me sentí muy cómodo cantándola, fue The End of the Game. El Eternal Foe. Sí, Eternal Foe. Vamos con él, ¿no? Vamos con él. Yeah. gracias, Team of the Game. Yeah. Bueno, ¿estáis cansados o qué? Okay. ¿Eh? Queda muy callado. Samu, qué bien te ha quedado eso, ¿eh? Yeah. Yeah. Se te ha quedado de lujo. Qué recuerdos, ¿no? De este tema. Sí. Primera etapa, no se puede decir primerísima, ¿no? Pero primera etapa, primer no, sí, disco, primer disco. Primera etapa, primer demo, primer ensayo. Primer larga duración de la banda. Pues, ¿qué temas te sabes? Prepárate estas tres versiones y escúchate este tema. Este Electric Fans y ya. Sí, la verdad es que... Luego el resto ya se desarrolló más tarde. Exactamente. El principio de los principios, sí, señor. Pretéritos agresiva. Pretéritos imperfectos. ¿Tú cómo te lo pasaste cuando pusieron, cuando se tocaron este tema, Yayo? Pues imagínate. ¿Eh? Ahí, como, estabas como una bota vino. Ya no, ya no estaba ni en el Merchant. No. El Merchant lo abandonó hacía rato. Que el Merchant, según empezó el bolo de agresiva, el Merchant se quedó ahí. A ver, no nos vamos a engañar. Además, queda reflejado en un par de fotos del libreto. Efectivamente. Que no estaba en su puesto de trabajo, pero bueno. Yo estaba básicamente viendo el concierto y yendo al backstage a pillar un tercio. Exactamente. Qué vergüenza. Ya sabía lo que contratabais. Por totalmente. O sea, no había solución. Totalmente. Bueno, pues le toca aquí a don Miguel Galán Coello un temita. A ver con qué nos deleita. ¿Con qué rindindín lo dice? A ver, pues he traído otra de las cosas que me ha llamado la atención, de las últimas cosas que he escuchado, que es un grupo americano también que se llama Dire Pale. Y que sacó un disco también a finales del año pasado que se llama The Extraterrestrial Compendium. Bueno, si yo tengo que decir eso, flipo. Entonces, pues nada, es un grupo también, es un primer LP también, es un grupo muy en el rollo también Holy Grail de la metal americano que me gusta a mí y me han parecido muy interesantes. Entonces he escogido un tema que se llama Total Recall. Coño, como la película de Severnase. De Arnold Severnase. Exactamente. Y nada, pues lo dicho, si queréis lo escuchamos a ver qué os parece. Venga, vamos con él. Can't deny, though you may try, 'cause I am the light, the light. Bueno, pues hay que decir que este programa, aparte de escucharse en la 107.3 de la FM, en la zona norte de Madrid, también se escucha a través de las webs, radioutopia.es, asaltomatarradiorock.com. Y vamos a seguir pues con la propuesta que traemos hoy. Ahora volvemos con Samu. Volvemos con Samu. ¿Volvemos con los clasicazos, Samu? No, vamos con una banda clásica que ha hecho una sacada de... y ha dejado, dejando una vez más a la altura del betún pues, a muchas de las bandas que muchas veces pues estamos aquí luchando por abrirnos paso. No, lo bien es cierto, que, aunque suene esto un poco raro, uno. Hay bandas que durante un tiempo estuvieron desaparecidas, pero que con los años han demostrado por qué durante los 80 y los 90 reinaron. Y una de esas bandas para mí es Overkill. Y este tema de The Last Man Standing pues demuestra la capacidad del grupo norteamericano para escribir, para hacer todavía a día de hoy muy buenas composiciones. Estarán tocando dentro de poco, como sabéis todos. Sí, el día antes de Agresiva, que ahora hablaremos también de del bolo. Bueno, además yo coincido. Bueno, tenemos que hablar del bolo que van a dar entre amiguetes, se puede decir, porque además sí, bola, va a ser un bolo entre amigos total. Son todo bandas amigas. Es la idea, además, sí. Pero que antes de eso vais a hacer un homenaje también a André Matos y también vais a participar vosotros. Ah, pues sí, no sabía que ibas a sacar este tema, pero sí. Hombre, no, ya que estáis aquí, joder. Ya lo tengo preparado, pero sí. Bueno. No, ya sale porque estáis aquí, pues tenéis sí, que... Sí, sí, ya hemos dicho que preguntéis lo que consideréis, no hay ningún problema. Pues no. Nada, ¿qué coño vais a hacer ahí? Pero primero vamos con el tema que dice Samu. Bueno, espera, a ver. Esto es un coitus interruptus, tío. Vamos a hacer un... Claro, coño, que si no luego se nos escapan los temas. Efectivamente... Vais a estar en ese homenaje a André Matos. Sea, además, el día yo no lo sabía, además. Sí, ¿verdad? Sí, lo sabía. Ah, sí, pues sí, no hemos estado de hecho, además, hoy la comida. De hecho, estuve con José Garrido el otro día. Anda, qué cabrón. Charlando, sí. No, entonces, bueno, ya no me cuentan nada. Sí, me dijo que, hiciera el zombie, pero que es que dice que. A ver, yo iba a hacer de André Matos. Hostia, un poquito. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que hoy no hay fiambrera y me caía bien el André. Bueno, contándonos un poquito, bueno, ya pues que estamos ahí, vamos a... A ver, es simplemente, en principio, yo voy a tocar un tema con ellos. Es un poco una invitación que me hizo José, al cual aprovecho desde aquí para agradecérselo un montón, ya que va a haber buenísimos músicos en ese concierto. Y bueno, a mí la verdad es que André Matos es un cantante que siempre me ha gustado mucho. De hecho, yo le conocí personalmente, estuve un tiempo en contacto con él, bueno, una historia muy, muy complicada. Y joder, la verdad es que cuando recibí la noticia de su muerte tan joven y tal, pues la verdad es que me afectó bastante porque no tenía edad para ello, ¿no? Y aparte con un talento súper, súper, súper grande, ¿no? Entonces, pues al poco recibí la invitación de José y estaré encantado de tocarme un tema con ellos. Que no puedo de momento desvelar, pero... No, hombre, además eso. ¿Y qué fecha tenemos para el bolo? Es a final de mes, ¿no? El 20, me parece que es el 20 de julio. El 20 de julio. El 20 de julio, para fecha para la cual abren especialmente la We Rock para el evento. Y además voy a estar tocando ese tema junto a músicos que siempre he querido tocar con ellos, con lo cual pues es un verdadero placer para mí. Bueno, pues ahí estaremos. De hecho, bueno, sí, pues, además es gratis, o sea que tiene que estar. Efectivamente, es gratis. Bueno, es que lo que más le gusta a los metaleros de este país y gracias a los putos bolos. Si hay que pagar 5 pavos ya no lo pensamos, pero gratis eso no falla. Se petará. Se sí. petará, pero vamos, como unas perras estaremos sí. todos allí. La verdad es que debería petarse porque con... Efectivamente, además, esas... Joder, con el puto micro de los cojones. Esa está completar aforo y bueno, pues habrá que darse prisa en entrar ahí. Sí, la verdad es que sí, pues yo creo que debería llenarse, vamos. Teniendo en cuenta la cantidad de músicos... que va a haber gente de grupos de muchísimo renombre y demás, yo creo que es bastante atractivo para la gente. Pues ya sabéis, 20 de julio en la We Rock. Sala We Rock. Eso es. Homenaje a André Matos, grandísimo vocalista de, ya sabéis, Viper, Ritual, Shaman, Sinfonía. Bueno, pues colaborando en Anya, se llamaba, me parece eso que hizo con Sasha Paet, que era sí. una ópera rock también. Ahí. Además, para la gente que esté interesada, comentar también que han tenido el detalle de hacer el concierto no a la hora de la merienda, como nos tienen acostumbrados, sino a las 10 de la noche, se van a abrir puertas a las 9 y media. Hostia, pero yo se lo estoy viendo, ¿eh? Pero tú es que eres un yayo, yayo. Tú fíjate en el Lasu que he dicho Ritual y es Saman, que es que sacan un disco que se llama Ritual. Se llama Ritual, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Hecho, antes estamos hablando de Saman del la grupo. Música, por así decir, empezará a las 10 de la noche, que es una hora muy guay, sobre todo en sí. verano, con lo cual, pues oye, invito ya a que me ponéis, me lo brindáis así, invito a toda la gente a que vaya para allá, que va a estar muy chulo. Ahí estaremos. Ya no me acuerdo con qué cojones íbamos. Ahora, Samu, lo que pasa es que te enrollas más que... Ah, Samu, coño, si es que Samu está ahí despistado. Es que te enrollas. Estamos mareando. Si es que eres un regidor enrollado. Sí. Co-regidor. Venga, Samu, vamos con el tema que nos proponías. temazo, temazo de los Overkill. La verdad es que desde quizá Iron Bound, que fue Iron otra Bound. Vez esa subida de, sí. de la banda sacando discos tremendos, o sea, brutales. Para mí personalmente este último quizá dentro de esa última hornada sí. sea el que sea un poquito más flojo. Sí, pero es que veníamos de tres o cuatro discos seguidos. Que muy, brutales, muy brutales. O sea, la verdad es que es una cosa espectacular lo de una banda que además que lleva toda la puta vida luchando. Y bueno, pues ahí están dejando muestra de todas formas de lo que son capaces. Y que, como decía Samu, es que sientan cátedra. O sea, una vez que se ponen a tocar y a sacar un disco, esto es un punto y aparte. En directo es un verdadero espectáculo, eso sí, verdad, ¿eh? Sin duda. Yo le he visto comerse en directo a Rob Halford, o sea, totalmente. O sea, venir Overkill de tenor de Rob Halford cuando sacó el Resurrection. Y vamos, Rob Halford, una vez terminado el bolo de Overkill, no tenía nada que hacer el pobre hombre. Y además, que para mí, particularmente, dio un concierto patético el amigo Halford. Vamos, que se lo cobré, es que era imposible mejorar lo que habían hecho los Overkill. Es que Overkill, o sea, es mucho Overkill. Una burrada, una de burrada. Hecho, ahí estaremos el 13 de septiembre ahí como un clavo. Ahí. Hombre, a ellos que le gustan hasta The Cure. No, ¿verdad? Va a ser que no. Va a ser que le den, que den por culo. The Cure es una banda que sacó Bobby. Eso es una mierda, pinchan un palo con ellos. Eso es una bazofia. Es que entra el trapo, pero. Eso es una bazofia. Pero bueno, es otra movida y al que le guste bien y al que no, pues también. Y tendrá que dar salida a otro tipo de. Esperamos. De necesidades. Y necesidades sí. musicales del Exacto. momento. Ahí dio salida pues a la comida, a la comida que había ingerido en los últimos dos meses y salió en forma de mierda con un palo. Halford con tú, ¿a qué le dio salida? Bueno, es que ahí no voy a entrar porque eso sí que es una cosa. Ahí está Samu, muy triste, muy triste. Hay que picarle, tío. Si a este le tiras de la lengua con poquito. Dejarle al Yayo un poquito en paz. Venga, vamos con un tema de agresiva, coño. Joder, se me estáis liando, coño. Luego al final empiezo a insultar a la peña y me decís que soy un borde, coño. Respecto al directo, cuando hicisteis y grabasteis todo esto, la gente, los invitados que llevabais, ¿cómo salieron? ¿Salieron contentos del bolo? Sí, yo creo que sí, que bastante contentos. A nivel personal, pues no dejaban de verse implicados en un momento muy importante para Agresiva y que de algún modo pues quedaría ya en el recuerdo, aunque obviamente por temas logísticos sus temas no estén en el CD, pero de alguna manera han formado parte de ello. Y las fotos, hay fotos, hay vídeos, están ahí para corroborarlo. O sea, yo creo que yo particularmente, si un grupo amigo mío me invitara a un evento así, pues me sentiría muy orgulloso, muy contento, claro. Yo lo que te comentaba, Samu, a mí realmente se me hace un poco corto porque realmente fue mucho más tiempo de directo. Y hay canciones a lo mejor como Un Hombre de Mañana que me hubiera gustado que hubiera estado ahí en ese disco. Y fíjate que lo hice en castellano para no tener que hacer un Ahora te contesto yo en inglés. Y ya. Escucha, empieza a temblar el ojo, tío, y el labio, ¿no? Sería un Dutch Mansion of Tomorrow. Un Dutch Window. No, a ver, todo se puede ver, o sea, los temas están ahí. Quién sabe en el futuro qué va a pasar. O sea, con esto no te estoy diciendo que hayamos guardado nada, porque realmente lo que es, en el momento en que hemos sacado el disco, pues el disco es totalmente auténtico. Lo que podíamos sacar es lo que hemos sacado. En el futuro, quién sabe. Fíjate en Life After Death, cuando salió lo que era, y luego al cabo de los años salió con 4 o 5, con... Ahora mismo me acaba de venir a la mente Razer X cuando sacaron el Volume Strain. Sí, sacaron el primero y el dos le sacaron muchísimo más tarde. Se quedó mucho más. Pues siempre estáis allí de Barón Rojo. Pues sí, por ejemplo. Efectivamente. Que son un poco los descartes de Barón el Rojo Vivo. De todas maneras, en este tipo de discos es como si haces un recopilatorio. Siempre, según con quién hables, pues a ti te va a faltar un tema, al otro le va a faltar otro y nunca va a llover a gusto de todos, por así decir. De hecho, entonces, además, yo creo que lo importante además es un disco que refleja fielmente. Eso sí, eso es lo fundamental. Lo que vivió aquella noche. Con esos coros crudos, imperfectos, esa era la intención desde un principio. Sin esconder nada, o sea, que es algo real, como se hacía antiguamente. Y en ese sentido yo sí que estoy muy satisfecho del disco, porque sí que creo que refleja eso bastante bien. Es que eso para mí es totalmente honesto. Sí, totalmente. O sea, a mí lo que me toca los cojones es que me saquen un disco ahora mengano y luego esté todo regrabado. No sé qué. Estás diciendo que a ti te mola mogollón el Sábado Negro de Panzer, por ejemplo, el sonido que tiene. A ver, vamos a ver. Yo he crecido con el Sábado Negro de Panzer. Pero y es una puta mierda de sonido. Pero es que además yo tuve la gran suerte de estar cuando grabaron ese puto concierto en el Galeón de Leganés. A ver, Bender, una ver, cosa es quiere. Producción y otra cosa es la interpretación. Que ¿sabes? Sí, que sí, a que ver. Sí. Sé que es un tocapelo. Es que le pone el anzuelo ahí a Shakira. Madre mía. Sí que más me va a tocar los panzeres. Que mira que me toca los cojones, que Carlos Pina me queda como una patada en los huevos. ¿Sabes que toca, o sea, no le pone nivel, con pero... Barón Rojo al final? Sí, sí, joder, vaya lo que me faltaba. Me faltaba. Qué cabrones, o sea, ¿cómo me hace la cobertura? Tú eres un grande. Sí, sí, vaya banda grandes, de cabrones. Está ahí, sí. Aquí, ahí el cabrón. Joder, van a pulsar el colegio de educación especial ahí, van a meter a todos. No me jodas. La próxima polinización yádica, Samuel tiene también ahí. Sois unos cabrones. Luego quedo como que soy un cabrón. De esta os echan de aquí. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. ¡Ay, viva Barón Rojo! Otros 40 años más, Barón, por favor. Ya, humor negro aquí, ya. Bueno, ¿que dónde coño estamos? Un tema de agresiva, que lo digan ellos. Del disco. Coño, ¿verdad? Mm. Ah, el Pounding United. Pounding United, si te lo habíamos dicho, Bender, no te enteras. Pounding United. Bueno, ¿estáis cansados o qué? ¿Habéis quedado muy callado? ¿Ya queréis iros a casa? ¿Sí o no? Muy bien. Porque esto no es otra puta balada. ¡Vamos! Yeah. Gracias, muchas gracias, Madrid. Gracias a ti, Samu. Lo digo yo. Por venir, gracias por venir. Vamos, Miguel. Vamos, bueno, con otra propuesta novedosa de las tuyas. Bueno, sí, en este caso novedosa sí, porque voy a poner una cosa que no ha salido aún, amigos. Ahí, a lo grande, a lo entonces, grande. A ver, además este tiene historia esto, porque voy a poner un tema de un grupo que se llama Furia. Entonces, es un grupo, yo no sé si tú te acordarás, Yayo, un concierto, yo creo que estabas tú, ¿no estábamos en el, cuando tocó Van der Buist en la Excalibur? ¿Tú te acuerdas? El último concierto que yo sí, yo sí estaba. Lo que no sé es en las condiciones que podía estar. No, ya yo no, escuchaste. ¿Tú no te acuerdas que estábamos en la calle y uno de los que venían de tour manager con ellos, sí, es verdad, se quedó, digamos, sorprendido por mi chaleco de parches de bandas argentinas, que vio los parches de Malicia, un tío con rastas, que dijo, hostia, Malicia, tal, no sé si te acuerdas o estabas pedo ya o no. Bueno, es igual. I don't remember. Pues exactamente. Gran concierto, por cierto. Pues la cuestión es que este señor, que venía de tour manager de ellos, es una persona que se llama Martín Furia, es un argentino afincado en Amberes, en Bélgica, y que curra de tour manager de diferentes grupos, ¿no? Ha estado con Toxic, ha estado con Destruction, ha estado con Nervosa les ha producido y les ha grabado el último disco, de hecho, ha estado con Flotsam and Jetsam, y bueno, siempre es, de vez en cuando, cada cierto tiempo se embarca en proyectos en los cuales pues él es un poco la cabeza pensante, digamos. Hace unos años montó un grupo de metal bastante extremo, rollo también medio hardcore, que se llamaba Bark, y en esta ocasión ha montado un grupo que se llama Furia, en honor a su apellido, que no sé si es apellido, nombre artístico o mezcla de las dos, con el cual va a sacar, a lo largo de este año parece ser que va a sacar un EP. Entonces han publicado un tema de adelanto que se llama Digging My Grave, y me ha parecido también muy interesante. Este tío, es decir, también que tuvo en su día una banda en Argentina que se llamaba Jesús Mártir, que no sé si te sonará. Y la cuestión es que a mí este tío, todo lo que ha hecho, sin ser tampoco mi estilo predirecto, me parece muy interesante. A mí me habías asustado, Miguel. ¿Por qué? Porque cuando he visto Furia pensaba que eran los ochenteros, aquellos que salieron en estilo Marshall Monroe, no sé si te acuerdas. No, que llegaron a sacar un EP. Sacaron un EP. Un rollo Marshall Monroe. No me ofendas. Lo he visto, digo, Furia. Furia era un caballo de la serie de cuando era pequeño, Furia. No sé, porque tú tienes más años que Matusalén, no sé qué puta serie, pero vamos, había un caballo y más Furia. Si tú cuando, también. Claro, si tú cuando empezó Orzogüey ya tenías 15 años. Sí, y bueno, sí. Bueno, la cuestión es que, como os comentaba, lo que hace este tío, la verdad que me parece bastante interesante. El último proyecto que tuvo los Bark, estos no me llegó a decir gran cosa, pero este adelanto que han subido de Furia, sí me ha parecido interesante, y creo que es un EP que puede estar bastante bien. Entonces lo he traído también para que lo escuchéis. Pues vamos con ellos ahí, con esos Furia. Digging My Grave. Por la gloria de mi madre. Right. Brutotes esto Furia no tiene nada que ver con la banda esa que te he dicho de los quitando el nombre y nada. Me cago en 10, macho, vamos. ¿Qué te ha parecido, Yayo? Pues nada, no lo sé porque me iba a mear, o sea que... Bien, ya disimulas entre los oyentes, Yayo. No, joder, si es la puta verdad, ¿qué le vamos a hacer? Es que de verdad, Yayo, macho, ha sido listo porque sabe que el tema que va a sonar ahora. Ahí. O sea, que entonces has ido a orinar tranquilamente para poder escuchar este tema que va a dedicarnos Samu. Básicamente, sacudidas perfectas para no manchar el gallumbo. ¡Joder! Miguelao. Es que es un desagradable este señor, macho. Sí, señor. Hace falta ser tan explícito, ya yo. ¿Este tema? No, pero bueno. No puedo hacer nada con él, tío. No es lo que hay. No hacemos carrera de él. Nada, tío. Nada, esto es un poco de desporculización yayica. Efectivamente. ¿Cómo la agradezco, madre? Para compensar. Pues vamos a. ¿Cómo la agradezco? A darle palmas. Fíjate que te has estado metiendo el Samu en palmas. Pero tío, ¿eh? Bueno, a Samu se lo permito. Pero estaba preparando el terreno para ahora ya. Claro, a Samu se lo permito, pero a ti, Bender, que te den por culo. Y al Preacher le meto. Y de otra manera, digamos que yo le ataco a él, pero es como entre líneas. O sea, porque como nos gusta lo mismo. O sea, yo no le voy a poner Evanescence, ¿no? Yo le voy que le duela. O sea, yo le voy a hablar de Barón Rojo, le voy a hablar de cosas que a los dos nos han flipado. Y ahora, pues... Casi una cosa además... Por cierto, Agresiva no se hace responsable de ninguno de los comentarios que se hagan sobre otras bandas. Casi una cosa un poco extraña, porque realmente el que ha llevado una onda de voy a meter algo novedoso, no sé qué, no sé cuántos, sí, claro, ha sido Miguel, que ha ido más a lo mejor buscando un poco de novedades, que a lo mejor... Ya yo también la busca, cuidado. Claro. Cuidado, dentro de su repertorio. De mis limitaciones. No, pero quizás es mucho más clasicote. Y Samu ha ido más en el rollo que va el Yayo. Lo que pasa es que después la ha estado metiendo ahí, pim, pim, pim. Pero mola, coño, así echamos el rato. Claro, hombre, estos metaleros de Pacífico, si no, se apalancan. Qué carbón, cómo ha clavado la ubicación del Pacífico. Tiene las palabras barrio calculadas para hacer daño al cabrón. Sí, sí, sí. Vamos. Desde que escribo, me voy a callar. desde que escribo nuevas letras para el nuevo disco, más daño. Está que se sale. Sí, sí, seguro que de aquí le sale algo. De aquí le sale algo, seguro, del programa de Of course. Touch Widow. También tiene para mí, ¿ves? Qué cabrón. All right. Bueno, pues, Samu. Venga, no, yo creo que no necesita presentación. Es el grupo, no que inventó las armonías de guitarra, pero sí que hizo de ellos su santo y seña antes de que llegaran Maiden o bandas como UFO. Y bueno, si cuando termine el tema ya digo quiénes fueron, para el que se haya quedado descolgado. Vamos con él, ¿no? Vamos. No decimos nada. No decimos nada. Loose. There's a killer on the loose again. A lady killer on the loose. the shadows of love, waiting for you. Bueno, ahora sí, que esto se va acabando. Chicos, chicas y chiques y chiques. Además, como dice Samu, justo esto está terminando. ¿Qué ha sonado? Esto era Killer on the Loose de Thin Lizzy, que quiero dedicar a un amigo con el que compartí un momento muy especial, todo de manera afectiva, no se entienda nada raro. De hecho, él se casó este pasado sábado. Le quiero dar mi enhorabuena desde aquí y darle las gracias, pues, por ser mi amigo desde hace 25 o 30 años. Es Miguel. Miguel. Uh-huh. El tema que estaba sonando, Thin Lizzy, Killer on the Loose. Exactamente. Del Chinatown. Ese asesino que andará suelto de nuevo. Año 80, ¿no? Si no, no sé si me sí, trajan más, año sí. 80, sí. No es mi disco favorito, puede ser de los que menos me gusten, pero este tema en particular es un cañonazo. Ese disco me gusta también, mucho, macho, el Chinatown. Prefiero Thunder and Lightning, prefiero. Quizás son más heavy, a lo mejor. Sí, además. Llevan una onda un poquito más cañera. No, pero es que a mí lo que más me gusta de Thin Lizzy tampoco es que sea la onda más heavy. Es que Chinatown me deja, yo que sé, Bad Reputation es bastante menos heavy que Chinatown. Sí. Y es un discazo. O sea, si no es mi favorito de Thin Lizzy. Eso pero bueno, que no estamos aquí para hablar de Thin Lizzy. Nada, uno grande, y además, como decías antes, los que abrieron la puerta, claro, a esas doble guitarras, claro, eso que luego sí, realmente que sí, muchos grupos lo hacían, Lynyrd Skynyrd, sí, y toda la gente ya, esta peña ya lo hacía, pero ellos hicieron de ellos su sello. Fíjate, claro, que hablando de esas bandas, una banda a la que tiene mucho, un especial cariño Iron Maiden por el tema de las doble guitarras y todo rollo, es Wishbone Ash. Wishbone Ash. Sí, es una de las bandas que empezaron también un poco con el tema de la doble guitarra. Vamos a seguir con... Bueno, vamos, ya a, terminar, ir, ya, vamos, ¿no?, a ir cerrando porque viene la gente de We Like the Noise, ¿no? Algo así. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a cerrar la visita de nuestros hermanos de Agresiva. Qué placer más grande tener aquí a nuestros colegas. Igualmente, la verdad es que ha sido un gusto venir a los sitios. Un puto lujo. Igualmente. Vamos a hablar un poquito, pues, de el futuro de Agresiva. Futuro muy, ya muy cercano, entráis a grabar vuestro nuevo trabajo. Exacto. El día 1 de agosto, bueno, contanos un poquito, pues, mira, lo que se pueda contar, no vamos a poner aquí yo, ningún aprieto. No, sí, o sea, yo ya personalmente ya ansioso ya por entrar, ya cuando tienes algo preparado, yo creo que a todos nos pasa que ya estás deseando, sí, escupirlo, como aquel que dice. Y bueno, pues muchas ganas de trabajar con Andy, en este caso, en su estudio, que va a ser la primera vez para nosotros, y yo estoy convencido de que va a ir todo sobre ruedas, y ya te digo, con muchas ganas de grabarlo, y bueno, sí, no quiero parecer aquí que quiero crear expectación ni que quiero vender humo, pero es que yo creo, estoy muy satisfecho con lo que tenemos entre manos, y bueno, pues esperemos que la grabación también favorezca a nivel de mezcla, de sonido y tal, favorezca esas composiciones que tenemos, de las cuales yo estoy muy muy orgulloso. Y ya te digo, sin ánimo de parecer aquí nada, yo creo que es lo mejor que vamos a publicar hasta la fecha, si no pasa nada raro. y puede que sea el disco más completo musicalmente de todos los que tenemos. Entonces, con muchas ganas de que se grabe y de que en breve se pueda escuchar. Decir a los seguidores sí. que Andy, cuando te refieres a Andy, es Andy C. Sí, me refiero a Andy C. Andy Lucas, no te jodas. Hombre, bueno, la gente a lo mejor piensa que es Andy Beris y nos vamos a Tenerife. Sí, tiene razón, vender, joder. En este caso, tiene razón. No se la dis, que luego se lo cree. Batería de Lords of Black y que regenta los Cadillac Blood Studios, en los cuales, como decías, pues entramos el 1 de agosto. Hombre, sí. La verdad que yo creo que es un punto importante también, además después de dos discos en New sí, Life, sí. El meter un cambio también para buscar un nuevos horizontes en la banda, que realmente a lo mejor grabar un tercer disco en el mismo estudio puede ser, tampoco tiene por qué ser, pero puede ser que la banda se quede un poquito estancada entonces... Claro, buscábamos un poco pues cambiar, oxigenar un poco la grabación y siempre podemos volver, porque realmente es que con New Life, de hecho lo hemos hablado más de una vez, Miguel y yo, estamos súper contentos de haber grabado. Es que el sonido que os ha sacado en New Life es impresionante. Estoy convencido de que vamos a volver a grabar seguro, no sé cuándo, pero estoy convencido de que vamos a volver seguro, seguro, tarde o temprano. Ahora lo que tocaba un poco era pues ver otra cosita, a ver qué tal, a ver dónde estamos, a ver trabajando con otros productores, porque sí es verdad que tanto Miguel como yo tenemos mucho afán por seguir aprendiendo. O sea, somos ese tipo de músico que nos gusta aprender. Ya no solo hacernos mejores o peores músicos, sino aprender a grabar música, que es algo totalmente distinto. La vida en el estudio no tiene nada que ver ni con el directo, ni con los ensayos, ni nada. Exacto, sí, eso en cuanto a nivel un poco más personal. En cuanto a nivel de banda, sí que también siempre hemos estado muy de acuerdo en intentar ofrecer algo distinto dentro de un género. Ahí es donde iba yo. Y en este caso creíamos que pasaba también por el sonido un poco y por la producción. Sí, pero por eso que nunca, o sea, esto es un poco tirarse a la piscina, que no sabemos cómo va a salir, pero creemos que bien. Ahí es donde iba a ir yo ahora, Miguel, que quería preguntaros una pregunta, además, yo creo que un poco obligada, ¿no? Por lo menos por mi parte, por mis inquietudes y por saber un poco de la banda. Es el tema de, ¿vais a seguir en la misma onda? ¿Va a haber algún cambio radical en Agresiva? Vamos a ver. Va a haber algún cambio radical en Agresiva y a la vez vamos a seguir en la misma onda. Con esto no es que no te esté respondiendo nada, es que te estoy diciendo dos verdades. Sí, bueno. Estás diciendo la realidad. Exactamente. Y yo... va a haber, en cuanto a la música, mi opinión personal, yo estoy tan ilusionado como Miguel. O sea, creo realmente que hemos compuesto el mejor disco hasta la fecha de Agresiva. También hay muchos factores, como él señala, habrá que ver la grabación, cómo se da, la mezcla. Sí, a lo mejor también estamos ahora con el subidón de que vamos a entrar, pero joder, yo sinceramente lo creo. O sea, me parece, como he dicho antes, un disco muy completo, que mucho más diverso que discos anteriores, que estaban a lo mejor un poco más enfocados muy directamente a un estilo. Sí. Me parece que bebe de muchas más fuentes y no sé, yo lo veo así. En cuanto a lo que a mí compete, por ejemplo, que son el tema de guitarras y demás, yo creo que personalmente pienso que los mejores riffs que he escrito para Agresiva están en este disco. Y lo digo así, si no, no lo diría, no tengo. Y entonces, pues bueno, pues espero que como decíamos, la grabación y la producción favorezca también en ese sentido y que, bueno, que luego se refleje en un buen trabajo. Claro, se refleje en un buen trabajo y a ver qué opina luego. Hombre, la gente. Yo sinceramente, como persona muy cercana a la banda de hace muchos años, lo que tengo clarísimo es que Agresiva va a seguir avanzando. O sea, no es una banda que se haya estancado nunca en ninguno de los pasos que ha dado. Exactamente. O sea, siempre ha sido una banda que ha dado un paso adelante en cada disco, desde la demo. Estoy convencido que va a ser un paso más y un paso muy importante, además. Ese me parece un resumen bastante acertado. O sea, yo prefiero intentar dar un paso adelante y columpiarme. Sí. Sí. Que hacer un disco igual que el anterior. Eso es lo que no soportaría nunca. Además, lo que decís, se generan muchas expectativas. Porque yo lo comenté a vosotros cuando sacasteis el último trabajo. Por eso digo que yo no lo digo con ese afán, pero realmente lo pienso así. Claro, o sea, para nosotros sería muy fácil, habiendo grabado discos en un estudio que además funciona de putísima madre, como sería muy, muy fácil, y de hecho da pereza. da pereza hacer ese esfuerzo por ganar, pero es que es necesario, yo creo, si quieres avanzar. Sí. Entonces, bueno, pues luego el tiempo dirá si nos hemos equivocado o no. Pero ahora mismo... Ya hablaremos de esto largo y tendido aquí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Hombre, por supuesto. Eso es, aquí están emplazados para en cuanto... En cuanto... El 17 de febrero. De New Album, si seguimos vivos. Eso es otra historia. If we are not dead... De hecho, hincaréis la porra ante vosotros que yo, eso siempre lo digo. Eso seguro, pues ya vamos, si seguimos vivos, aquí estamos emplazados para hablar de ese disco. Que vamos a hablar de cómo se puede hacer la peña con este disco, con el Ritual Life. Ahí va. A ver, perdón. Ritual Life, 10 Years in War, 10 años de lucha constante de una banda que ha estado desde el under hasta... ya algo más que es el under, algo más arriba dentro de la escena madrileña. hasta el under, bueno, punto ya, pero. No me canso de decirlo, ya, que es una banda que ha estado subiendo poco a poco. Ya somos under premium. Que bueno, ahora sois... Eso como Amazon, ¿no? Amazon, claro, por eso, claro. Por eso digo. Yo sigo escribiendo cartas ordinarias. Pero con este trabajo ordinario, no que sean ordinarias, que yo lo soy. ¿Cómo nos podemos hacer con él? Bueno, nosotros no, porque ya lo tenemos, evidentemente, pero todos los que nos están escuchando, coño. Es lo suyo, joder. Pues nada, lo más fácil, lo más rápido quizás sea contactarnos en nuestro Facebook, lo enviamos, sí, a toda España. Y bueno, tenemos dos puntos ahora mismo de venta física en Madrid, que son la tienda Bangladesh y el caos está también el caos. Y a partir de la semana que viene también, si no pasa nada raro, estará disponible en Telón de Acero también. Entonces yo creo que tan más fácil tampoco lo podemos poner. Y aparte del Facebook, pues en coellomiguel@yahoo.es. Sí, efectivamente, en mi correo directamente. Si alguien utiliza Facebook y si utiliza esto, está mail. todo personalizado, o sea que sin problema ninguno, el método que más prefiera la gente, pues ahí lo puede. Y si no, también por correo ordinario a Casa de la Pradera 42 28 412. Bueno, ya por último, fechas de Agresiva, ya vamos a recordarlas un poco, sí, lo que viene siendo ese homenaje a André Matos, como hemos hablado hace un momento. Sí, eso ya lo hemos, bueno, visto, eso no es Agresiva en sí, es el homenaje a André y tal, y bueno, ellos también, y después en ese concierto que ese es el importante ahora mismo. Sí. Bueno, el otro es importante, cojones, pero ahora vamos a hablar de Agresiva. ¿Por qué? Porque es gratis. Pues yo voy a pagar, con dos cojones. Bueno, pues sí, vamos a hablar de esa fecha, además, una fecha importante. Porque realmente que bandas potentes del under, que al fin y al cabo volvemos a lo mismo, estamos en el under, madrileño, se unan, además por amistad, por unión real y leal, se unan para hacer un bolo que nos lo regalan a todos, es una fecha ineludible. Y fíjate, ¿qué bandas? Totalmente. ¿Qué bandas? Sí. Miguel, ¿qué bandas? Bueno, la verdad es que... Omisión, Roar, Rancor y nosotros. Fíjate. Pero que hable Samu de la fecha, que ya habla mucho ya. No, decir, a ver, para nosotros nos hace una ilusión tremenda. O sea, realmente cuando todo esto se le ocurrió al Patillas, aunque si ya, pues, si pasamos por aquí, como lo decías, pues ya hablaremos más largo y tendido. Cuando me habló de ello, la verdad es que yo personalmente llevaba años esperando algo así. O sea, de esa propuesta, ¿no? Una propuesta de... Joder, De Pandy United. De Pan... but really United. Something. ¿Sabes? O sea, con Patillas, por ejemplo, yo llevo ya muchos años de amistad, desde antes de Agresiva. Rancor es una banda que ha estado súper ligada a Agresiva. Los primeros bolos que dimos a Agresiva fueron con Roar. O sea, para nosotros reunirnos, que ahora por lo que sea llevamos muchos años sin tocar juntos, la última vez que tocamos juntos fue con Omisio en 2015 en Badajoz, bueno, luego con Razor también tocamos, sí, pero creo que también fue en 2015. Con Roar llevamos muchísimos años sin tocar, con Rancor desde Mallorca. Sí, puede ser, sí. O sea, montar algo así, en igualdad de condiciones, tocando al mismo tiempo, con el mismo equipo, me parece perfecto. O sea, es que no se me ocurre mejor plan, sinceramente. Ni a nosotros tampoco, que estaremos por allí. A mí no se me ocurre ningún plan mejor, ¿eh? Yo digo a ti. Vamos a ver, yo voy a estar ahí sí o sí. Vaya fin de, ¿eh? Overkill. Para mí, Overkill. Mira, a mí, Overkill, y te lo voy a decir, y te lo digo sin coña. O sea, en este caso me la suda. Si no pudiera ir a un concierto en el fin de semana, no iría a ver Overkill. O sea, porque hay que estar ahí. Es que hay que estar ahí. O sea, eso, eso lo sé yo y lo sabemos. Es una cosa que lo sabemos todos. Realmente, el que las bandas de aquí tengan estas iniciativas es realmente fundamental. Si no, esto se va a tomar por culo. Overkill lo va a ir a ver todo el puto mundo. Ya está. Porque Overkill son Overkill y mola hacerte un selfie viendo a Overkill. Yo he visto Overkill 40.000 veces. Agresiva, bueno, agresiva puede ser una de las bandas que más he visto en mi puta vida. Igual nos has visto otras 40.000 también. No, o sea, porque encima que girando con vosotros sí, y tal, pues fíjate, me jarta de veros y de disfrutar el concierto desde el primero hasta el último tema. Además, doy fe, totalmente. Eso es cierto. Entonces, disfrutar de una unión de estas bandas de aquí, que se lo curran, que luchan, que se juegan la pasta para estar ahí tocando, para que la gente lo disfrute, eso no se puede perdonar. Hay que ir, eso hay que ir a verlo. Y además, bueno, pues como estamos hablando del 13 de septiembre. El nuestro es el 14. El 14. Sí, el 13 de Overkill. El 13 de Overkill, el 14. Estamos de vacaciones, ¿venden entonces todavía? Yo sí. Estamos en la puta. ¿Qué decía? Por hacer un programa especial con un miembro de cada banda, al menos. Bueno, se puede hacer. Ya sabes que a mí estos programas, aunque esté de vacaciones, yo lo he dicho en plan de coña al principio del programa, pero vamos. Que vamos a mirar nuestras putas agendas llenas de eventos, a ver si podemos hacer, porque molaría mucho. Además, hay que apoyar estos eventos, esto es lo que hay que lanzar, esto es lo que hay que mover. Lo que te digo, Overkill va a ganar pasta a todo el mundo, el promotor va a ganar pasta a los Overkill, los Destruction y su puta madre si viene también lo va a ganar. Pero lo que hay que hacer es apoyar estos movimientos, estas iniciativas de bandas de aquí, que se lo curran, que luchan, que trabajan día tras día poniendo la puta pasta encima de la mesa para darle a la gente el disfrute del metal. Eso, joder, Yayo, pues, eso es lo que hay que hacer. Me vas a permitir a mí que diga ahora que lo que no tiene precio son las cosas que dices, Yayo, tío. Coño, pero es la puta verdad. Es la puta verdad, coño, es la puta verdad. Fíjate, algunas veces te pone de los nervios, otras veces te emociona el desgraciado este. Sí, es un cabrón, Es un romántico. Una de cal y otra de arena, tío. Es un sentimental. Yo eso lo sé, tío. Sabe cómo tocarnos ahí. Sí, yo tengo el romanticismo en la vena de... De la vena de la polla, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a poner el broche final, bueno, ¿no? Al programa de hoy. Porque, bueno, pues ya, como venga la gente que nos gusta el ruido, pues ya tiene después que entrar. Después de este gran alegato. Ahí, alegato. Y decir, en mi aparato. Y decir a los oyentes que la semana que viene no va a haber Imperio. Ah, es verdad, que nos vamos de vacaciones, chicos. Me estoy de vacaciones y tengo que descansar. Lo siento, de verdad, en el alma. Me gustaría apoyar a vender en sus vacaciones. Todos ahí, pero es que... Merecido lo tenéis, ¿eh? A la vuelta nos vemos. Bueno, vamos a poner por lo menos un minutito ya de bajada, pues a nuestros queridísimos Agresiva. Muchísimas gracias, chicos, por recibirnos. Hombre, gracias a vosotros y por el apoyo. Ya sabéis que aquí estáis invitados siempre que queráis. Eso sin ningún problema. Encantados, encantadísimo. Muchas gracias. El que te salga del rabo, vender. Si me había dicho que el boy. Cabrón. Coño, el boy, es que no me acordaba, tío. Venga, vamos a ir con boy. Segundo. Vamos con boys y nada. No, hasta dentro de dos semanas que volvamos otra vez aquí en el Imperio. Arriba, pues me voy a tocar la polla viendo la vida pasar.